A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol. Bueno, ya estamos esperando la conexión con Eduardo Victoria Baeza desde México, por supuesto siempre con muchos temas. Hace semanas que arranca con el Mundial, me imagino que va a ser el cierre de su columna del Mundial. Pero bueno, es lo que con lo que vamos a empezar y veremos con qué tema sigue después, ¿no? Lo otro para decirles es que siguen apareciendo conversaciones de estas de WhatsApp que tienen que ver con Astesiano, con el gobierno, todo el paquete que ustedes conocen, que todos los días aparece algo con esto de las filtraciones. Estas últimas, las últimas que vimos nosotros por lo menos, son de Gabriel Pereira, que muestra una conversación en la que aparece el tema aquel, que ya no me acuerdo la fecha, de una muchacha, una joven, que denuncia que fue violada en una fiesta del Partido Nacional. Y bueno, hasta en eso parece que estuvo... De jóvenes, ¿no? Una fiesta de jóvenes, en una chacra de estas que se usan para fiestas. Pero bueno, parece que también sobre eso hubo conversación, concretamente el nombre de la muchacha afectada, que estaba reservado, lo proporciona Astesiano. Se ve que conversa allí. Bueno, el asunto es que es un chat que se conoce ahora, donde Astesiano le dice a Berriel, que es el 2 de la policía, según Pereira, que el presidente quiere ver la denuncia de violación durante una fiesta del Partido Nacional, por si la prensa le pregunta sobre eso. La denuncia que aparece en el chat tiene el nombre de la víctima, una menor. Se supone que eso no se podía hacer, ¿no? Y bueno, lo que pone es que, invocando al presidente, le pide a Berriel, número 2 de la policía, el parte con la denuncia de violación en una fiesta del Partido Nacional. Y que va a, dice Gabriel Pereira, que va a dar más información al mediodía en BTV, que es donde está uno de los lugares donde trabaja. Bien, ya tenemos a Eduardo desde México. Eduardo, buen día. Hola Ángeles, hola Hernán, hola audiencia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos. Bien, bien, bien. Pues que estaba escuchando atento lo que comentaba Ángeles, que tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá todos los días tenés es una especie de novela que tenemos. Más tarde va a haber más información. Todas son filtraciones. Y en todas está el presidente en el medio y la policía, jerarcas policiales y demás. Pero aprovechemos el tiempo con respecto a lo tuyo, Eduardo. ¿Querés arrancar por un cierre del tema mundial? Con la columna de él, el triunfo latinoamericano. Seguro, pues ganó Argentina. Argentina, campeón del mundo, contra viento y marea, contra un primer partido que fue un amañe total. ¿Recuerdan cómo perdió Argentina con esos goles anulados, fantasma? Sí. Un arbitraje espantoso, por cierto, el de la FIFA en este torneo. Sí. Descarados los robos, abiertos robo en descarado, ya ni siquiera se ponen una máscara para atracar los árbitros, eso es un robo en descarado, y con todo y VAR, no les interesa. El arbitraje perjudicó a muchas selecciones, perjudicó al Uruguay, perjudicó a Marruecos, perjudicó a Argentina, perjudicó a Francia, perjudicó a todos. El arbitraje pues estaba a la venta, me parece, en este mundial. Lo digo a título personal, como aficionado, lo que se vieron fueron robos descarados, robos en despoblado, como decimos en México. Eso fue un descaro. Y salió Argentina campeón, la verdad que muy contento porque América Latina, para nosotros todo es muy difícil, para nuestro continente todo es muy difícil, y una alegría de este calibre no tenemos todos los días. Enhorabuena por el pueblo argentino. No van a cambiar las condiciones materiales del pueblo argentino, la va a tener que seguir peleando muy duro. Para muchos el fútbol es un negocio, para los menos es un gran negocio, para muchos, para el pueblo en general, la clase trabajadora, pues es una alegría, y nos dan esta alegría, que como les digo, no nos va a cambiar la vida, es cierto, pero por lo menos pudimos disfrutar un partidazo y pudimos ver a hermanos latinoamericanos salir campeones del mundo. Respecto a nuestras selecciones de América Latina, les digo brevemente, me dio mucha pena ver a la peor selección de México en 50 años. Bueno, pues es que realmente se veía venir, ¿no? Esta desconexión que México tuvo, que la selección mexicana tuvo con su pueblo, tuvo con su liga, tuvo con todos los aficionados. Fue una gran decepción para todos en el país esta espantosa selección que no hizo absolutamente nada más que el ridículo. Me sorprendió mucho el nivel tan bajo de la CONCACAF. La verdad que yo esperaba que la región tuviera un mejor nivel, pero por ahí pudimos ver qué mal juega Canadá, por cierto, por favor. Y en la región, bueno, pues estaba jugando bien, pero qué mal juega en el contexto internacional. Pudimos ver qué ridículo y patético fue el fútbol costarricense cuando España lo vapuleó, cuando no dio una. Pudimos ver también, como les repito, el ridículo del fútbol mexicano, y desafortunadamente, pues el único que cumplió las expectativas en la zona de CONCACAF, pues fue Estados Unidos, ¿no? Que calificó a octavos, hasta ahí le alcanza su fútbol, sí. Pero pues fue el único que cumplió dentro de la región, y lo digo con mucha bronca, ¿eh? Sí. Pero fue el único que cumplió dentro de la región de CONCACAF. Los demás hicieron un papelón. Yo creo que a Canadá le daba para más con el físico de sus jugadores, pero pues no, hasta ahí llegaron. Y lo de Costa Rica, pues un bochorno, ¿no? Como fue apoleado por España. Y después en el lado de Sudamérica, la verdad que alguien me debe de explicar, a ver ustedes que están más habituados a la eliminatoria sudamericana, ¿por qué Ecuador es tan bueno en la eliminatoria, tan duro en la eliminatoria? ¿Y por qué cuando llega a las Copas del Mundo es tan mediocre? No puedo entender, porque Ecuador es muy difícil en las eliminatorias. Sí. De hecho, siempre está por ahí en el tercero y le hace juego a Brasil, le hace juego a Argentina, le hace juego a Uruguay, le da durísimo a Colombia. Es durísimo en las eliminatorias. Y cuando llega a los mundiales es un fútbol patético. No lo logro entender, por ahí que alguien me lo explique. Brasil... Todos estamos de acuerdo que Brasil siempre es un eterno candidato, ¿no? Uh-huh. Por toda su historia futbolera, pero no sé, hubo una desconexión, ¿cierto?, entre lo que fue Brasil en la eliminatoria, un equipo imparable, un monstruo, y después en el Mundial, creo que allí hubo una desconexión, algo pasó entre la eliminatoria y el Mundial, la convocatoria a los jugadores generó división, por ahí estaba leyendo en la prensa brasileña, generó mucha división, llegaron divididos, y bueno, eso fue lo que les pasó. No lograron armar al equipo que tenían, ¿no? Porque en la eliminatoria fueron un monstruo, fueron brutales. Y ya desde el partido con Camerún, me parece que perdieron, ya acusaban problemitas, ¿no? Allí internos, que después, bueno, pues se les vino el mundo abajo con Croacia. Y lo de Uruguay, pues, tú dime, Hernán, tú dime, Ángeles, díganme, audiencia, ¿qué hacemos con Uruguay? Tenemos todo para llegar a semifinales, pero no llegamos. ¿Qué nos está pasando? Ustedes díganme. No revuelvas la herida, te por favor. Te cedo todos los derechos, Hernán. Hablá vos, yo no sé qué habría que hacer. No sé nada. Sí, hay que... El show. El Marcelo, justo que en este justo tramo Marcelo, no está, es nuestro experto. Pero está ahí, fútbol. Marcelo. No, Marcelo puede opinar, está ahí. Está en sala de redacción, sí, y sí, tiene Marcelo micrófono. Puede. Marcelo, ¿qué hay que hacer, dice, para llegar mejor, dice Eduardo, con la selección uruguaya? ¿Para llegar con qué, Hernán? Para llegar mejor al próximo mundial, cambiar el técnico. Ser organizado, no corrupto. Y bueno, esa es la base fundamental para hacer dignamente un papel deportivo. Pero el tema de dar tres pases seguidos, ¿cómo lo arreglamos, Marcelo? Desde las bases, ¿no? Desde las bases, seguro. Uno miraba. Estamos en la olla, entonces, si no queremos la corrupción con las federaciones. Claro, claro. Todo lo demás es... Pero bueno, sí, Ángeles, dime. No, digo que todo lo demás es... Creer en los reyes show, más. No es fútbol, es show, seguro. No, pero sí, uno ve los que hacen goles. Bueno, nosotros terminamos haciendo dos goles con el jugador que no fue puesto en los partidos anteriores, ¿no? Pero viste que hay que hacer por lo menos tres pases seguidos para que hagan un gol. Las selecciones que hacen, y nosotros no logramos eso, ¿no? Sí, seguro. Lo de Uruguay fue, la verdad, también una gran decepción. No solamente para nosotros, que somos hinchas de la Celeste, sino en general, ¿no? Porque Uruguay también siempre tiene grandes expectativas, tiene una historia tremenda, tiene un montón de Copas América, tiene un montón de Copas, tiene un montón de Copas Internacionales, sus equipos tienen campeonatos del mundo, siempre es un equipo muy metedor, y de un tiempo para acá había mejorado bastante con Tavares, había vuelto a estar entre las primeras selecciones, pero como que se viene para abajo, ¿no? Pasamos de llegar a semifinales, cuartos, octavos, y ahorita pues no pasamos a la siguiente ronda, ya lo que nos queda es no calificar, ¿no? Para otra vez estar donde estábamos, sí. Como que viene una involución, pero esperemos que Uruguay mejore, esperemos que Brasil solucione sus problemas internos, esperemos que Ecuador logre ser el que es en las eliminatorias, y que el nivel de CONCACAF se muestre también diferente, ¿no? Porque ese no es el nivel del fútbol de México, ese no es el nivel del fútbol de Centroamérica. Y en Norteamérica, los Estados Unidos y Canadá no juegan tan horrible como pareció con Canadá. Y como les digo, lo único que cumplió con CONCACAF pues fue Estados Unidos, que hizo un papel pues digno para el nivel de fútbol, como les digo, que ha mejorado mucho, pero que hasta ahí llega. Enhorabuena por Argentina. Yo disfruté muchísimo la final. La verdad que hinchaba por Argentina al 100% como latinoamericano, y también porque creo que es un pueblo, dentro de todos los grandes problemas que tiene, dentro de todos los sufrimientos que ha tenido en los últimos años, merece esta alegría. Como les digo, el campeonato del mundo no le va a cambiar la vida a la clase trabajadora en lo absoluto, nos da una alegría. Esto es un negocio para muy poquitos, y un negocio gordo, un negocio grande, pero para las mayorías, para nosotros, los que estamos abajo, pues es una gran alegría. Ahora lo que nos falta en Argentina es que liberen a Milagro Sala, ¿no? Sí, habría varias medidas para aprovechar este momento de euforia que podría hacer el gobierno argentino, incluso apuntando a la grave crisis económica que tienen. Pero bueno, Eduardo, vayamos en los minutos que nos quedan. Nos quedan 10 minutos. A los temas de México, nos planteaste como título... Vida eterna a partidos chicos y aumento del mínimo pírrico. Dos perlas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es que nuestro presidente de la República, que por cierto le iba a Argentina, salió, sí, el claro. Presidente salió sin ningún tapujo a decir, voy por Argentina. Claro. Nuestro presidente tiene este tipo de cosas. Por un lado, bien. Con el tema internacional, ofreciéndole a Pedro Castillo, bueno, al gobierno de Perú, ¿no? El hecho de que bueno, manden a Pedro Castillo para México, muy bien en ese aspecto, en otros aspectos muy bien, también respecto a Cuba, respecto a Venezuela, en otros aspectos, como les digo, también muy bien nuestro presidente, en donde públicamente hace declaraciones contra ciertos personajes de la oligarquía porque no están pagando sus impuestos, o en el caso de TV Azteca y Electra, el señor Salinas Pliego, en donde el gobierno se impuso y le cobró lo que le tenía que cobrar de impuestos. Por ese lado muy bien, pero por otras el presidente da unos bandazos que uno simplemente dice, ¿y ahora qué pasó? El caso de vida eterna a los partidos, fíjense lo que Morena aprobó y todavía está en discusión. Lo bajaron de la mesa, pero lo aprobó Morena, pero todavía está en discusión. El hecho de que los partidos políticos en México pueden hacer alianzas, pero a la hora del recuento de los votos, pues cada partido tiene sus votos, ¿no? Pueden hacer alianzas, pero cada partido tiene sus votos, y de acuerdo a esos votos es la cantidad de legisladores que le van a tocar y de dinero que le va a tocar a través del Instituto Electoral. Bueno, lo que está proponiendo, lo que propuso Morena y aprobó Morena, y después el propio Morena junto con el Verde lo bajaron, porque ahorita la otra vez lo están discutiendo, es que los partidos pequeños que vayan en alianza, y en este caso, pues en alianza con Morena, ¿no? También hay alianzas con el PRI, con el PAN, pero bueno, y con el PRD. Los partidos pequeños que hagan alianzas y que propiamente la votación no les alcance para mantener el registro, los partidos grandes con los que hicieron alianzas le pueden prestar votos. De esta manera, estaríamos viendo que habría partidos políticos pequeños, partidos políticos que no obtendrían su registro o que no obtendrían legisladores en las votaciones, pero que con el préstamo de votos por parte de los partidos grandes los podrían obtener. De esa manera estaríamos teniendo pequeños partidos políticos que son giros negros, que son organizaciones para delinquir como el Partido Verde, que son organizaciones pues realmente, ¿no? De dos o tres familias nada más, que de partido no tienen nada, que se estarían eternizando en la legislatura y que se estarían eternizando en el registro a pesar de que nadie los vote. Entonces, hoy, un partido político pequeño, por decirlo así, que haga una alianza, digamos, con Morena y que nadie lo vote, Morena le puede prestar votos para que tenga, para que mantenga el registro y para que tenga legisladores. ¿Cómo ven esa propuesta tan buena y tan novedosa de nuestro presidente? La verdad que qué creatividad, Te digo que para currar tienen una creatividad que mamita mía. Sí, sí. Bueno, esa propuesta fue de Morena. Esa propuesta fue avalada por el presidente, causó tanta indignación popular que el propio presidente dijo, bueno, si llega la veto, estoy de acuerdo, pero si llega la veto. Y los propios partidos pequeños se opusieron a ella y por el momento la dejaron fuera de la legislatura, pero se mantiene. Lo que yo creo que va a suceder es que este tipo de propuesta nos la van a meter en un paquete. Va a venir en un paquete de votación y ahí es donde a la calladita nos la van a votar. Por lo pronto se sigue discutiendo modificaciones a esta propuesta que de alguna manera nos la van a acabar. Una propuesta patética, una propuesta ridícula que quería compartir a la audiencia que vino del partido del presidente de la República. Una cosa ridícula y absurda que, como les digo, perpetúa a los pequeños partidos y que además pues es una forma muy creativa de mantener el curro. El salario mínimo en México va a subir a partir del 1 de enero del 2023, va a subir 100 pesotes, vamos a andar sobre $15 por día, se generó toda una controversia, algún sector empresarial se oponía, evidentemente otro sector empresarial está a favor. Todo esto el presidente de la República lo negoció y lo consensuó con las cámaras de comercio, con los consejos coordinadores de los empresarios. Todo esto viene con el aval del sector empresarial. $15 por día, que no alcanzan para absolutamente nada, para maldita la cosa, alcanzan $15 por día. Ese es el mínimo en México. Ese va a ser el mínimo a partir del 2023. El gobierno reconoce que está todavía muy lejos de ser un salario mínimo que alcance siquiera para la canasta básica. O sea, el propio gobierno de la República reconoce que el salario mínimo en México ni siquiera alcanza para la canasta básica, pero que a través de los programas sociales del gobierno, quienes estén en esa situación salarial, se acerquen a los programas sociales del gobierno y con eso pueden compensar. Entonces lo que tenemos pues es un subsidio, ¿no?, a la explotación de estos grandes empresarios. O sea, no solamente nos roban la plusvalía, no solamente nos explotan permanentemente, sino que encima nosotros mismos con nuestros impuestos tenemos que autosubsidiarnos esa parte porque ni siquiera nos quieren pagar un salario mínimo remunerado, por lo menos para poder reponer las calorías que gastamos trabajando para ellos. Ni siquiera para eso nos alcanza. Y el gobierno dice, bueno, sí, lo reconozco, estamos muy rezagados, pero mira, si te acercas a los programas sociales que el gobierno da, una tarjetita del bienestar por aquí, una canastita de alimentos por acá, una ayudadita con el gas por aquí, y ya ves, ya llegaste hasta el fin de mes. Esa es la propuesta del presidente de la República y de su partido Morena en materia salarial. Sí, no va a alcanzar, la verdad que está muy lejos de alcanzar la canasta básica, pero acérquense a los programas del gobierno, entre comillas, de gobierno, porque realmente son los partidos de Morena, hay que acercarse al partido Morena para inscribirse a esos programas, y ya con eso, pues más o menos puedes llegar a fin de mes. Así que esa es la política salarial del gobierno de Manuel López Obrador. No nos alcanza, pero a través de programas sociales con el partido Morena, pues más o menos ahí la pueden ir sorteando. ¿Cómo la ven? Tremendo. Para tener una idea, nosotros, estaba sacando la cuenta, alrededor de 23 mil pesos uruguayos, más o menos, pasaría a ser el mínimo entonces. ¿Y qué dicen las centrales sindicales, no sé, lo organizado a nivel de trabajadores ante esto, Eduardo? Las centrales sindicales independientes, las que quedan, que ya son algunos sindicatos más bien independientes sueltos, se están oponiendo, se ha dado una lucha, hemos venido dando una lucha, porque yo soy parte de esa lucha, asesorando a algunas compañeras y compañeros de algunos sindicatos independientes, con el propio gobierno como patrón, porque está ofreciendo solamente un 2% de aumento salarial. Los sindicatos independientes de algunas centrales, muy pequeñas, por cierto, muy pequeñas independientes, nos oponemos ferozmente a eso, pero somos muy pequeños y estamos bastante desconectados a nivel nacional. Las grandes centrales sindicales, que no son centrales sindicales en realidad, que son organismos de control de trabajadores, ¿no? Como el Frente Auténtico del Trabajo, que ya pasó a ser ahora parte de Morena, o la CTM, que también pasó a ser parte ya de Morena, sigo en el PRI, pero le vota todo a Morena, o la CROC, o la CROM. Todas esas grandes organizaciones, están con el presidente de la República, dicen hay que darle tiempo a nuestro glorioso mandatario y a los empresarios para que solucionen todo el desastre que vino después del COVID. Ellos se las gastan con eso, ¿no? De que después del COVID cambió el escenario y tenemos que darle tiempo. Las grandes centrales, redondeando, están con el gobierno, evidentemente, pues tienen legisladores, tienen alcaldes, tienen gobernadores. Y las centrales pequeñas que nos estamos organizando, o algunos sindicatos independientes, nos oponemos, pero no nos alcanza esa oposición para poder hacer un frente. Claro. Muy bien, Eduardo, estamos llegando al mediodía en Montevideo. Todavía tenemos el contacto la semana que viene, antes de cerrar el fin de año. Esta es la última previa a la Navidad. La última prueba de la Navidad, sí, seguro. Que vamos a pedir para la última del año una especie de balance del año, claro, que puedas hacer. Le vamos a pedir a todos los columnistas un balance del año. ¿Te parece? Anda prontando. Seguro. Así, hacemos un balance del año, empezando en primer lugar, bueno, pues que Argentina es campeón del mundo. Seguro. Claro, pero bueno, pasando raya es uno de los temas del año, sin duda. Sin duda. Sin duda es uno de los temas del año. Pero sí, por supuesto, hacemos una columna de fin de año. Y bueno, decirle a toda la audiencia que pasen muy felices fiestas, a todos ahí en la cabina, y que pasen muy felices fiestas. Un abrazo para todos ustedes. Coman muy rico, cenen muy rico, y si pueden tomar, pues tomen mucho y celebren mucho, porque muy Argentina bien. Es campeón del mundo. Ahí está, un motivo de festejo. Un abrazo. Seguro. Cuídense, un abrazo. Igualmente. Saludos a la familia. Chao, chao. Gracias, feliz Navidad, saludos.